mujer que yo adoraba. La quise mucho y no la puedo olvidar. No más me acuerdo y quisiera estar con ella. A cada instante no me quisiera acordar. Falsa y decía que me quería, que en este mundo no me había de pagar más. Pero la ingrata ya con otro me engañaba y yo tan tonto le creía en su maldad. Ahí les encargo a toditos mis amigos que en esta vida no se dejen engañar. De las mujeres que les dicen que los quieren, todas son falsas y acaban por pagar mal. ¿Sabes qué?